Buenas tardes, con esta sintonía arranca una nueva edición de Anábasis, un espacio dedicado a la historia y al conflicto. Estáis escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, emitiendo desde hace 35 años, actualmente desde el 107.3 de la FM para algunas zonas privilegiadas de la ciudad y alrededores, y saliendo para todo el universo por internet a través de www.radiocuca.org. Anábasis se graba en Radio Cuca, pero puedes estar escuchándonos también gracias a la redifusión que nos hacen otras radios compañeras a través de sus diales o de sus páginas web: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y en breve Radio Bronca de Barcelona. Puedes escribirnos para cualquier cosa al correo electrónico anabasis@radiocuca.org o llamarnos, si nos estás escuchando en directo, al 985-2981-37, al teléfono de la Cuca, en la tarde del 26 de marzo de 2018. Entre que solucionamos y no el tema del teléfono del estudio para realizar alguna entrevista que tenemos por ahí pendiente, para el programa de esta tarde radiaremos la presentación del libro Capitalismo Terminal, Anotaciones a la Sociedad Implosiva, de Corsino Vela, que tuvo lugar el pasado sábado 17 de marzo en el local Cambalache de esta misma ciudad. Esta presentación estuvo enmarcada en unas pequeñas jornadas sobre la crisis del capitalismo que se celebraron en Cambalache ese fin de semana. El viernes se presentó el libro de Alfredo Macías, El colapso del capitalismo tecnológico, del que ya nos ocupamos hace unos meses con una entrevista a su autor, a Alfredo. Y el sábado se presentó el libro de Corsino Vela, ambos actos fueron bastante enriquecedores, con mucha polémica o debate sobre los límites ecológicos, sobre el trabajo doméstico, el trabajo productivo o improductivo, la validez, en fin, de, bueno, pues de las aportaciones de Marx. Tenemos los dos actos grabados por completo y quizá subamos las grabaciones próximamente. Corsi Novela ya ha participado alguna que otra vez en Anábasis y siempre es un placer coincidir con él. Sin ir más lejos, en nuestra edición número 89 le entrevistamos a propósito de su anterior trabajo, La sociedad implosiva, este libro que se asoma a nuestra emisión en la tarde de hoy, Capitalismo terminal, anotaciones a la sociedad implosiva, constituye, como su propio nombre indica, una continuación a aquel trabajo anterior, un desarrollo de las tesis allí expuestas, con un, pues eso, con un mayor, una mayor dedicación y numerosos ejemplos para ilustrar el colapso de la dinámica capitalista de acumulación, de los límites para la propia reproducción del sistema. Como el propio autor expondrá, el libro está estructurado en cuatro partes. Aparte de una extensa introducción a toda la problemática en su conjunto, la primera parte se ocupa de la realidad del capital en la esfera de la producción y los límites que encuentra tras el agotamiento de las medidas que se tomaron en Occidente a partir de la gran crisis anterior, la de los años 70, las de, bueno, medidas como la reorganización de la producción, la deslocalización, la subcontratación de tareas en las empresas, la concertación público-privada y la aplicación intensiva de la tecnología, deteniéndose en los problemas de tres sectores en concreto, el complejo agroindustrial, la industria automovilística y la del ocio, el turismo, la movilidad y todo esto. La segunda parte se ocupa del capital en la esfera de la realización, atendiendo a toda la cadena internacional de circulación y realización de las mercancías y en ese sentido a la extrema vulnerabilidad que puede sufrir el proceso en su conjunto por la más mínima alteración de todo tipo y la intervención de grupos de trabajadores, incluso numéricamente marginales, atendiendo especialmente al impacto de las huelgas en los sectores del transporte y la movilidad, en su conjunto, dedicándole bastante atención a todo el tema del trabajo portuario que el autor conoce bien. La tercera parte del libro trata de los límites de la reproducción social capitalista, con la quiebra de la paz social subvencionada más o menos generosamente y del estado del bienestar, con anotaciones, en mi opinión, muy valiosas sobre el cacareado tercer sector de la economía social, las cooperativas y también realizando una crítica a la autogestión. Y en la cuarta parte del libro se dirimen, entre otros aspectos, la crítica de la democracia y de la izquierda del capital, vieja o renovada. Estoy un poco incómodo aquí grabando el programa, como viene siendo habitual últimamente, debido a los cambios que están haciendo aquí los compañeros más versados en esas lides, en el tema técnico y demás, los cambios en la mesa. Así que nada, esperamos que salga bien. Quizá me da la impresión de que se está grabando un poco bajo. Espero que lo podáis oír sin problema y si no, pues habrá que repetirlo. Del autor, volviendo a lo que estábamos, del autor del libro Capitalismo Terminal, de Corsi Novela, podemos dar alguna pincelada más a través de la nota que incluye el propio libro, la nota biográfica, un libro que está editado por Traficantes de Sueños, editorial madrileña, y que se va a presentar en esa ciudad, en la capital del estado, a comienzos de mayo. Corsi Novela Noriega, nacido en 1953, de familia obrera sin adscripción política, su infancia y adolescencia transcurrieron en un entorno de vieja tradición socialista. Acabados los estudios superiores, que realizó becado por una gran empresa del sector eléctrico, alternó periodos de paro con empleos en la industria y diversos trabajos ocasionales. Su implicación en la actividad política se inició a comienzos de los años 70, participó en el proceso de reconstrucción de CNT hasta octubre de 1977, a partir de entonces continuó vinculado a organizaciones de base de trabajadores y a colectivos del ámbito libertario, además de colaborar en diversas publicaciones militantes, etcétera, La Estiva, No 92, Aparte, Ekintza Zuzena, Diagonal, siempre sin pertenencia a partido o sindicato de ningún tipo. Durante 20 años fue redactor autónomo para una editorial de revistas técnicas, de cuya experiencia se nutren en buena medida las páginas de este ensayo. Es autor del libro La sociedad implosiva, Muturreko burutazioak, 2015. Y nada, del libro decir que la verdad me parece la hostia, como su libro anterior, más aún incluso, lo terminé esta misma mañana, me resulta una lectura complicada, ardua y por momentos problemática por sus planteamientos teóricos, pero vamos, esto es lo que hay que echarse a la cara, no tengo ninguna duda de ello. No quisiera enrollarme mucho más, así que para concluir esta presentación, indicar solo que la grabación que vamos a radiar como introducción al libro gira en torno al análisis del mundo del capital, de la relación social capitalista, de sus limitaciones y vulnerabilidades abordadas desde la crítica radical, tal como estas se han manifestado en la conflictividad social, los límites de la democracia como forma de gestión del capital y de las iniciativas regeneracionistas como Podemos o los diversos municipalismos, frente a ella la constitución de la comunidad de lucha, frente a la democracia, tendencialmente esta comunidad de lucha en ruptura con el capital, frente a esta izquierda del capital y su obsesión con las instituciones, la afirmación de que todo lo que se ha conseguido se ha obtenido desde la ilegalidad de la reivindicación y la autoorganización, desde la acción que pone en jaque a la comunidad del capital, y por último, bueno, pues la intersección entre las categorías de la teoría radical y su verificación en la materialidad del conflicto. Ahora ya sí, os dejo con Corsino. Sed bienvenidos y bienvenidas. La sabiduría que hay en esos libros no es nada original porque es el resultado de encuentros, de reflexiones personales y también de encuentros y de las notas que he ido tomando a lo largo de 10 años, participando en conflictos, desde conflictos laborales a todo tipo de conflictos y con compañeras y compañeros, que es donde se genera la teoría, digamos, la teoría como yo la entiendo, la teoría volcada como práctica política, ¿no? Entonces, no, el único mérito que puede haber es el haber sistematizado eso, darle una más o menos forma, más o menos comprensible. Y nada más, porque no hay ninguna genialidad innovadora de conceptos ni nada de eso. Se parte de la teoría del valor de Marx y de su verificación, su pertinencia en la realidad actual, si se verifica o no, sin ninguna pleitesía a vacas sagradas de la teoría o del pensamiento económico revolucionario. El primer libro era esa sistematización en forma de tesis, más o menos, quedaba bastante árida, según como se mire, y fue con motivo de la presentación en Madrid que desde Traficantes dijeron, hombre, ¿Por qué no desarrollas algunas de las tesis del libro? De una manera discursiva, descriptiva, más así. Digo, bueno, pues tengo notas y las notas que tengo puedo aprovecharlas para, bueno, eso, para explicitar un poco más algunos de los aspectos que quedaban demasiado sintetizados o eran demasiado escuetos en la exposición anterior. Entonces, bueno, de todo aquel montón de notas, se me ocurrió proponer una estructura, una estructuración a partir de hablamos del capital, hablamos capitalismo y tal, pero cada cual entiende una cosa por esto. Hay quienes inciden más en un aspecto, en el aspecto de la producción, en el aspecto de la circulación, en el aspecto de la realización, o en el capital ya en la forma más banal o superficial, que es el capital son los bancos, o es el dinero, o es, bueno, son las formas, las expresiones, cómo se representa el capital, pero no el capital, porque el capital es una relación social. A partir de ahí, digo, bueno, pues intentaré decir, bueno, a ver, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de capital? Y planteé un esquema de el universo, el ámbito de la producción, el de la circulación y el de la realización. Es decir, desde que se fabrican las mercancías hasta que llegan al mercado y toda la problemática que eso comporta. Problemática de orden económico, de orden técnico, tecnológico, de orden organizativo y de orden social, lógicamente conflictivo, los conflictos. Entonces, en esta formulación permite, que es el objetivo de la reflexión, el señalar las contradicciones, debilidades, vulnerabilidades y en definitiva los límites del proceso del capital, de lo que es la reproducción social basada en esta entelequia que es el capital, ¿no? Entonces, bien, esta era sintetizadamente la propuesta y con el fin de hacerlo más comprensible y no meramente en tesis, sino como algo ya más descriptivo. Entonces se entran en aspectos muy concretos, ¿no? ¿Qué es una empresa? Bueno, una empresa, cómo se produce, cómo se gestiona, el ciclo de negocio, una serie de conceptos que están ahí y que me parecía pertinente aclararlos y sobre todo inscribirlos, insertarlos en un discurso crítico, ¿no? A cierto punto, cuando vi el libro, que lo vi el viernes pasado, la semana pasada, me pensé, digo, esto casi parece a veces un libro para una escuela de negocios, ¿no? Porque explica todos los entresijos de cómo funciona el chamarileo este del negocio, del negocio capitalista, ¿no? Y sin embargo, claro, se trata de hacer eso, de describir lo que es, de desvelar lo que es y desvelarlo señalando sus limitaciones, sus debilidades, sus vulnerabilidades, que es lo que define una perspectiva crítica. La perspectiva crítica no es el rechazo, un rechazo puramente ideológico o emocional. El rechazo es el rechazo, está muy bien, pero es el punto de arranque en todo caso, el rechazo del sistema capitalista, del sistema de vida capitalista. Pero el análisis y la crítica del sistema capitalista exige ese pequeño esfuerzo, ese dimensionamiento en ese plano. Entonces, eso es lo que diferencia y lo que espero que no sea útil para las escuelas de negocio. al exponer en las huelgas, en los conflictos de todo tipo, no solo laborales, sino también sociales, esas debilidades, esos puntos flacos, ¿no?, del orden dominante capitalista, comporta igualmente una interpelación política, un cuestionamiento de las formas políticas en las que se resuelve esa relación social que es el capital. Entonces, los límites del capital, los límites económicos, operativos, productivos, técnico-organizativos y de realización en los mercados, comporta también los límites de las formas políticas del capital, es decir, de la democracia, en tanto forma política, una de las formas políticas del capital. Las otras han sido históricamente el capitalismo de Estado soviético o el nazifascismo, vamos, el Estado fascismo. Diferentes formas de gestión de esa relación social del capital, ¿no? Entonces, en el caso de la democracia, los límites los estamos experimentando en el día a día, bueno, al ver que en nombre de la democracia se está liquidando las libertades más elementales. Entonces, esto no hace falta que me extiendan a explicarlo, porque todas y todos lo vivís en vuestra propia carne, por lo tanto no tengo nada que explicar sobre esto, ¿no? Los límites de la democracia como límites de la forma política del capital. Frente a esta conciencia de crisis, ha habido en las últimas movilizaciones una especie de reacción, los llamados movimientos sociales de los últimos 30 años, no solo en el Estado español, sino en otros países, y especialmente la gran esperanza durante un tiempo que se abrió en sectores de la izquierda, como fue Syriza, ¿no?, el acceso de Syriza al gobierno en Grecia. En el fondo se trataba de intentos de regenerar la forma política en estado de quiebra, que es el sistema democrático representativo como forma del capital en crisis. Entonces, el caso aquí que tenemos más inmediato es el fenómeno Podemos, por ejemplo, ¿no? Un intento de gestionar de una forma más sostenible o honesta el Estado, la administración de esa relación social que es el capital. Entonces, el sustrato ideológico que hay en este espíritu regeneracionista, en estas iniciativas regeneracionistas y gestoras, subyace la noción del proceso constituyente, ¿no?, de una nueva sociedad, de un ciudadanismo, de una sociedad de ciudadanos y ciudadanas que intentan o que se afirman en una perspectiva de la democracia real, la democracia auténtica. Ahora viene la verdadera democracia, ¿no? Sin embargo, se trata de un proceso constituyente, pero dentro del universo, dentro del ámbito de representación, del sistema de representación del capital. Es decir, son formas, iniciativas, alternativas dentro del sistema de representación, no dentro del capital, de la forma política del capital. No rompen ni tendencialmente con esa forma política. Frente a esto está el proceso autoconstituyente, de autoconstitución, que son toda una tradición histórica de conflictos, de conflictividad social, conflictividad laboral, en la cual el proceso de constitución tendencialmente en ruptura, en tensión de ruptura con las formas del capital, con las formas políticas de organización y relación del capital, están presentes. Y esto están presentes desde los conflictos más convencionales del sindicalismo histórico después de la Segunda Guerra Mundial, hasta en las expresiones ya más radicales de los movimientos, del movimiento obrero industrial autónomo. Casos como el de que todos conoce, como Vitoria, ¿no? La revuelta de Vitoria en 1976, como un ejemplo de un movimiento de autoconstitución desde sí y para sí de la clase trabajadora frente al Estado y frente al Estado de la, bueno, todo la, en el contexto de la transición democrática y del final de la dictadura. Entonces, ese proceso de autoconstitución comporta una noción que es la de la constitución de una comunidad como comunidad de lucha. Es decir, solo hay una posibilidad de constitución, de autoconstitución como lo que somos, sujetos proletarios, en el conflicto y desde el conflicto, no desde la representación del conflicto, que es el otro, la otra iniciativa. En este sentido sí que quiero ser muy taxativo y muy claro de que existen estas dos vertientes, porque a veces, por oportunismo y marketing político, esto se pretende vender, dice, no, es que son compatibles las dos. Son compatibles en muy corto recorrido, hasta que dejan de serlo, porque son dos esferas en sí mismas, dos esferas antagonistas. La esfera de la constitución, del sistema de representación y el sistema de autoconstitución, o no el sistema, sino simplemente la tendencia de autoconstitución. Como ejemplos, otro de los argumentos que con frecuencia se oye, y bueno, no se oye, sino que se ha instaurado dentro de la cultura de la izquierda, es que solo se consiguen mejoras tangibles y avances sociales a través de las instituciones. Esta es la típica justificación de lo que es, lo que se puede definir la izquierda del capital, es decir, la izquierda gestora del capital desde presupuestos de izquierda. Obviamente no es lo mismo Mariano Rajoy que Pablo Iglesias o Podemos que Ciudadanos. Ahora, son dos formas, dos opciones de gestión política del capital, ¿no? Entonces, la legitimación que pretende esa forma, esa gestión de la izquierda del capital es que no solo se consiguen las mejoras a través de la participación en las instituciones, que son las que dictan unas leyes, elaboran una serie de normas, etcétera, y regulaciones que permiten, desde mejoras concretas en cualquier orden de la sanidad o de la vida cotidiana o en el medio laboral. Bueno, esta es una de las falsificaciones históricas más que, como es tan abrumadora y tan extendida, que como las grandes mentiras solo funcionan cuando se extienden, ¿no? Y cuanto más grandes son. Esto contradice absolutamente la historia más inmediata y más remota del movimiento obrero industrial, por referirnos a Europa, o ya que me centro fundamentalmente en los países europeos, ¿no? Solo se ha conseguido, todo lo que se ha conseguido desde las 8 horas las mejoras salariales en cualquier fábrica textil o de conservas o de lo que sea. Solo se ha conseguido desde la ilegalidad que supone la reivindicación, la autoorganización y la reivindicación desde fuera. Y ha sido a posteriori que se crea la ley de huelga, por ejemplo, ¿no? O sea, son mecanismos de integración, reconducción y de integración dentro del sistema de representación y del aparato de Estado de la conflictividad. El ejemplo más así más inmediato, más reciente y más clamoroso es el caso del feminismo, ¿no? No como ideología, sino vamos, la irrupción de la mujer, ¿no?, como sujeto proletario en la realidad mundial y en concreto en la realidad de los países capitalistas. Los cambios obtenidos en las condiciones sociales de las mujeres no han venido por su participación, aunque sí que ha habido partidos feministas, etcétera, pero el grueso de la transformación en la condición social, sin con ello quiera decir que ya está todo conseguido, ni mucho menos, pero ha venido de la acción, de la autoorganización de las mujeres, en concreto, en la transición a partir de los años de comienzo de los años 70, esas organizaciones feministas que luego desembocaron en el Congreso de la Mujer, bueno, en Cataluña el Congreso de la Mujer, y que luego en el Estado español hubo toda una serie de movimientos que convergieron en esto, es lo que determinó que los burócratas franquistas, tardofranquistas, junto con sus colaboradores socialistas y del Partido Comunista, elaboraran normas desde el divorcio hasta que las mujeres pudieran viajar solas. Por ejemplo, que hace 40 años, los que tenemos una cierta edad, pues sabemos que nuestras madres no podían viajar solas o tener pasaporte. Entonces, esto no ha venido porque se han creado leyes para emancipar o para mejorar la condición de las mujeres, sino que ha sido la acción de las mujeres, la acción desestabilizadora en una determinada coyuntura, como era aquella, en concreto aquí, al Estado español, en la transición, la que determinó la elaboración de las leyes. Y cuando se hacen las leyes sin un movimiento potente de intervención social, como ha sido el caso de Zapatero haciendo la ley de igualdad, las leyes de igualdad, en lo que se traducen es que, bueno, ha creado una serie de puestos de trabajo para mujeres, cosa que en principio no está mal, pero en cuanto a la resolución concreta de la desigualdad en el salario, ¿no?, lo que sea ahora se llama la brecha salarial, ha continuado todo igual. Podemos tener todas las leyes que queramos, todas las disposiciones y todos los derechos, que la realidad circula por otros derroteros. Entonces, quería subrayar este aspecto que pasa desapercibido frecuentemente en el debate político, ¿no? Esto me lleva a lo que comportaría, que es una de las insinuaciones que pretendo o que intento hacer, es una reconsideración de la historia del antagonismo social bajo una óptica que debemos cambiar. En concreto, la dinámica ya no es la típica de entre sindicatos o partidos, sino ver en la historia del movimiento obrero industrial, por remitirme a algo que más o menos tenemos en la cabeza y que hemos experimentado, comunidad de lucha frente a comunidad del capital. Esto puede parecer muy abstracto, pero si tomamos los conflictos, cada conflicto, y lo analizamos sin los prejuicios dirigistas, burocráticos, ideológicos, sino como lo que es la confrontación y la tendencia o la tensión de autoconstitución frente al capital, aunque sean a través de reivindicaciones de corte laboral o salarial, veremos que lo que se define en realidad, lo que subyace en ese conflicto es esa contraposición entre una autoconstitución tendencial más o menos fuerte en cada coyuntura, de comunidad como comunidad en lucha y desde la lucha, en el conflicto y desde el conflicto, frente a la comunidad del capital, que es el mercado, la mercancía. El ejemplo que lo ilustra, que lo ilustra, pero hay muchos. Cualquier huelga, en cualquier huelga supone una interrupción, no solo del proceso laboral, de las máquinas y todo esto, sino de la manera, del modo de vida. Una huelga relevante, la huelga de los mineros británicos, que se saldó en términos eficientistas como una derrota. Sin embargo, un año después, cuando preguntabas a los hombres y a las mujeres, era unánime, era el mejor año de nuestra vida. Esta era la respuesta unánime sobre eso. ¿Y por qué? Porque habían constituido una comunidad de lucha, habían vivido de una manera diferente. Los pueblos británicos del Yorkshire, del norte de Inglaterra, 2.000, 3.000, son pequeños núcleos de 3.000, 2.000, 5.000 habitantes, habían organizado comedores colectivos, se había organizado la vida de otra manera, es decir, se había interrumpido la comunidad del capital, que es el mercado, el dinero, las relaciones de intercambio entre equivalentes y todo lo que comporta esto, se había interrumpido, en mayor o menor medida se había colapsado y se había generado otra forma, con todas las contradicciones, problemas, inconvenientes, con todo lo que se quiera, pero era otra forma, radicalmente en su contenido profundo, radicalmente cuestionadora de la otra. Quien haya participado en huelgas, quizá mejor, en menor escala, no tan largas como la de los británicos, pero habrá experimentado también esta experiencia. Bueno, hay lo de la huelga de Ike, pero hay cientos. Cada huelga puede verse eso. En una se verá más o menos, en la medida que la mediación, el prejuicio, es decir, los sindicatos, los aparatos de representación, mediación, que intervienen en el sistema de representación, median y mistifican y desvían esa conflictividad. Pero siempre está latente ese espíritu de comunidad. Y esto es esta la manera como tenemos que reescribir, digamos, un poco la historia, nuestra propia historia, ¿no? Reescribirla. La historia del movimiento obrero industrial, primero como historia del movimiento obrero industrial masculino, que se ha dejado de banda el hecho, la participación el real de las mujeres, por ejemplo, en el textil, en la mayoría, en la fuerza de trabajo, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, ver esa dinámica, esa dialéctica de comunidad del capital frente a comunidad proletaria o comunidad de clase o comunidad en el conflicto y desde el conflicto. Esto remite a una otra tradición, el lugar, digamos, ya para decirlo todo, desde el que hablo es de una tradición casi, del movimiento obrero industrial, del movimiento de contestación social, si se quiere decir en términos más amplios, que arranca desde la Primera Internacional, con aquello de que la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de ellos mismos, que pasa por dar unas referencias: Rosa Luxemburgo, la Revolución Alemana del 18-19, España 36, Hungría 56, etc. Es decir, existe una línea, una trayectoria, historia de hechos que han sido ocultados, tergiversados o simplemente falsificados, ¿no? Pero esa historia está ahí. Y esa historia ha generado ese espacio de teorización en este sentido. Y todo esto lleva, ya para terminar, al el proceso de teorización, como se entiende en esta tradición, y donde yo intento con, en este segundo día, ubicarme, es en la intersección entre la abstracción de la teoría, de las categorías abstractas de valor, trabajo productivo, trabajo improductivo, dominación formal, dominación real del capital, etc. Todas estas categorías que están, que son fundamentales para la comprensión crítica de la relación social capitalista, yo me ubico, las llevo a su verificación en la materialidad, ¿no?, del conflicto. Es decir, es en el conflicto donde esto se verifica o no se verifica, y es en el conflicto y desde el conflicto desde donde se puede reflexionar, comprender y desarrollar la teoría, y no desde una mera abstracción personal o colectiva en torno al debate categorial, sino son categorías prácticas, categorías materiales, el trabajo productivo, son categorías materiales que se hacen reales, que toman cuerpo de realidad en la relación cotidiana y en el conflicto, en las tensiones, con mayor o menor intensidad. Entonces, es simplemente la teorización desde la experiencia de la propia condición de cada una y cada uno, o sea, como sujeto que tiene que vender en el contexto de la dominación capitalista vida, tiempo de vida, su fuerza de trabajo, que bueno, es tiempo de vida al fin y al cabo, en la para sobrevivir, ¿no? Como esa experiencia genera un potencial de conflictividad. Entonces, ahí es, ese es el espacio de teorización. Y aquí sí que marco una línea de divisoria respecto a lo que es el trabajo, que me parece muy respetable, pero la teorización academicista o el teoricismo de la Escuela de Frankfurt y toda esa, que está muy bien, son enormemente sugerentes sus intuiciones, sus afirmaciones, pero el proceso de teorización práctica es al menos donde yo me afirmo. Bueno, pues ahí estaba Corsi Novela, y con esta canción de Los Berrones, que ya en 1989 daban cuenta de la crisis rampante en la que estaba sumida, si no el mundo, por lo menos Asturias, si bien, eso sí, con otras categorías distintas a las que en la tarde de hoy se han utilizado, despedimos esta atropellada emisión de Anábasis de la tarde del 26 de marzo. Volveremos dentro de 2 semanas. Hasta la próxima. Salud. Empresas no quieren pagos, como no va a haber crisis y traes dos a pitelaos. Esas empresas no quieren pagos, como no va a haber crisis y traes dos a pitelaos. Si es que traes dos acojonaos. sentarte con tu pie y un asco mirar para ti, para que te besen los brazos, para que te llame una vaca, ¿cómo vas a valir para nada? Volvar es una buena tortilla, igual que la rueda un vagón, tan daris, tan asilaos. Esa empresa no quiere pagos, como nunca va a haber crisis y taistos apitelaos. Esa empresa no quiere pagos.